pase. Rico. Quiero tenerte en mis brazos, llamarte de amor, darte vueltas en la cama y hallarte, besar tu piel cansada de amar, sentir que me tocan tus manos, me llama tu voz, que te entregas sin pedir nada a cambio. Te lo he dado. Quiéreme, que te la daremos jurado. Quiéreme y no me olvides nunca. Quiéreme, no te olvidaré. De amor, darme vueltas en la cama y hallarte, besar tu piel cansada de amar, sentir que me tocan tus manos, me llama tu voz, que te entregas sin pedir nada a cambio, que estás también tanto como yo. Quiéreme, no me olvides nunca. Quiéreme, porque estoy muy solo. Lo poco que tenía te lo he dado. Quiéreme, que ante el altar hemos jurado. Quiéreme y no me olvides nunca. Quiéreme, porque no te olvidaré. Poco que tenía te lo he dado. Quiéreme, que ante el altar hemos jurado. Quiéreme y no me olvides nunca. Quiéreme, porque no te olvidaré. Chicos.